resultado es trágico. Tú eres mi princesa, llevo a nuestro palacio. Caíste del cielo como una estrella, marcando estela allí donde fuera. Y entonces, un 15 de abril te conocí, tan bella, con esa mirada de niña buena. Me enamoraste y palpitaste mi corazón en alto. Tú eres esa persona que siempre he deseado, toda la noche la paso a tu lado. Cariño, pido tu amor para vivir, para sentir lo que nunca a tu lado. Tú eres esa persona que siempre he deseado, toda la noche la paso a tu lado. Cariño, pido tu amor para vivir, para sentir lo que nunca a tu lado. Hazme caso, te lo he prometido. Hazme caso. Estar contigo es lo que necesito. Estar contigo es lo que necesito. Resucitaste a este hombre de carne y no quiero perderlo. Ese sentimiento tan profundo, contigo ya nada es oscuro. Esa persona que siempre deseado, toda la noche la paso a tu lado. Persona que siempre desea, toda la noche la paso al lado. Soy esa persona que siempre desea, toda la noche la paso al lado. No quiero perder esa persona que siempre desea, toda la noche la paso al lado.